viernes 26 de julio, para estudiar y meditar. En su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con semejantes suyos que conocen la verdad. Es plan del cielo que los que han recibido la luz la impartan a los que están todavía en las tinieblas. La humanidad, al extraer eficiencia de la gran fuente de la sabiduría, se convierte en instrumento, en agente activo, por medio del cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Hechos de los Apóstoles, páginas 110 y 111. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra, a fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Deseado de todas las gentes, página 116. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es la idea principal de la lección de esta semana? ¿Hay cambios que Dios te está pidiendo que hagas en tu vida? ¿Necesitan reajustarse tus prioridades de algún modo? ¿Qué acciones podría Dios invitarte a realizar? 2. Medita en la sorprendente verdad espiritual de que cuanto más testificamos de nuestra fe, tanto más crece nuestra fe. ¿Por qué crees que esto es cierto? ¿Por qué este principio es tan lógico? 3. ¿Cuán a menudo testificas de tu Jesús? Si no es muy seguido, pregúntate, ¿por qué no? ¿Tienes miedo del rechazo? Si es así, piensa acerca de Jesús y cuán a menudo él fue rechazado. Si el rechazo no lo detuvo, tampoco debería detenernos. O tal vez no testificas porque no estás seguro de qué decir. Si es así, ¿qué te dice eso acerca de tu necesidad de caminar más cerca con tu Señor? 4. Durante la semana, hablamos un poco acerca de cómo los rituales religiosos solos no pueden producir cambios de corazón. Esto es muy cierto. Al mismo tiempo, ¿cuál es el lugar de los ritos y las tradiciones en tu fe y en tu iglesia? ¿De qué maneras pueden los rituales y las tradiciones ser de valor en el reavivamiento y la reforma? 5. ¿Por qué obtenemos tanta satisfacción al ser usados por Dios para alcanzar almas para Él?